El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Mis estimados amigos radioescuchas, el día de hoy tenemos boletos para que vayan a disfrutar de las promociones que tiene, por supuesto, El Punto Crítico y el Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En primer lugar, tenemos para el día de hoy Paloma Querida en el foro A Poco No. Tenemos 5 pases dobles a las 8:30 de la noche. De igual manera, los invitamos a disfrutar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo 17 de junio del Dragatitlán. Es un espectáculo de cabaret drag queen con Roberto Cabral, acompañado del coro gay de la Ciudad de México, e invitados pertenecientes a ese mundo mágico, cómico y musical. Además, seguimos invitando para el 5º aniversario de Kitsania, Cuicuilco. Lo único que tienen que hacer es estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Así es que ya lo saben, tienen que seguirnos a través de las redes sociales. Mándenos captura de pantalla y con muchísimo gusto ya tienen su acceso doble. Así que ya lo sabes, la invitación está abierta. El Punto Crítico te invita. Ya a las 5 de la tarde, en punto el día de hoy, es jueves 15 de junio de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 24, 166 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente en este momento 24 grados centígrados en la gran Ciudad de México. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 16 minutos. La temperatura más baja que se va a alcanzar ya en la tarde-noche van a ser 20 grados centígrados. Temas que vamos a traer el día de hoy. Bueno, déjeme decirle que vamos a platicar con el licenciado Raúl Antonio Flores García. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD. ¿Y qué es lo que presentó? Presentó un punto de acuerdo allá en la Asamblea Legislativa, una denuncia en contra de Ricardo Monreal. Se está demandando. Hoy hubo un evento allá en la Asamblea Legislativa donde se está demandando la revocación de mandato al jefe delegacional en Cuauhtémoc. También vamos a platicar con el ingeniero Hugo César Camún. Él es dirigente general de Isla Pasión. Esta es un desarrollo turístico que se incubó, déjeme decirle, en una universidad, en el Tecnológico de Monterrey, y ha sido un proyecto exitoso a tal grado que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día 7, el miércoles pasado, el 7 de junio, pues otorgó un reconocimiento al ingeniero Hugo César Camún precisamente por este proyecto. Vamos a platicar con él, lo vamos a tener en el estudio. Entre tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Comunicadores y activistas recuerdan al periodista Javier Valdés a un mes de su muerte, sin que se conozcan avances de las investigaciones para castigar a los responsables. Estados Unidos y México violan leyes migratorias al negar asilo a víctimas de violencia en Centroamérica, señala Amnistía Internacional. Hayan muerto en su celda al presunto violador y asesino de la niña de 11 años de edad, Valeria. Se presume suicidio, según el secretario de Gobierno del Estado de México, José Mansur. Según Petróleos Mexicanos, un muerto y 9 heridos sería el saldo del incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios indemnizará con 50 millones de pesos a madres de 2 menores que fueron intercambiados al nacer en el Hospital Materno Infantil del Seguro Social del Estado de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República con nuestra compañera Marta Obeso, que nos acompaña el día de hoy en esta mesa de trabajo. El señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó el reconocimiento a don Rogerio Azcárraga Madero. Él es presidente de Grupo Radio Fórmula por la libertad de expresión. Un reconocimiento que sin lugar a dudas congratula a todos los que trabajamos y estamos en estos espacios de Radio Fórmula, donde se hace el reconocimiento en realidad de que de manera plural, abierta, se ejerce la libertad de expresión. Tú tienes los detalles, Marta Obeso. Así es, Eduardo, pues así es, como tú lo dices, Grupo Fórmula hoy está de plácemes, pues el presidente honorario y fundador de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero, fue reconocido por impulsar la libertad de expresión y su visión de transformar la radio. Fue el presidente Enrique Peña Nieto quien al encabezar la reunión del Consejo de la Comunicación, en la cual se llevó a cabo también el cambio de la mesa directiva, se entregó a don Rogerio este reconocimiento, el Premio Nacional de la Comunicación. La presidencia del Consejo de Comunicación fue asumida por Federico López Otegui, director de Administración y Finanzas de La Costeña, luego de que concluyera el periodo de 2 años de Alejandro Grisi de la Aquí en Los Pinos, el presidente honorario y fundador de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero, fue reconocido por impulsar la libertad de expresión y su visión de transformar la radio. El presidente Peña Nieto entregó el premio y mencionó que don Rogerio recordó que don Rogerio era el presidente vitalicio de Grupo Fórmula y destacó que el año pasado Grupo Fórmula cumplió 85 años de su fundación, Eduardo. Sí, mira que 1989 precisamente don Rogerio tuvo la visión de fusionar a las 5 estaciones de radio, la 104.1, la 103.3, la 1500, la 1470 y la 970, estas 3 últimas de AM, en un grupo que especializándose cada una de estas estaciones de radio en diferentes segmentos de mercado, potenció y le ha dado una fuerza increíble a esto en el medio de comunicación, y sobre todo la libertad de expresión es la que se ha ponderado en cada uno de sus aspectos. De plácemes, sin lugar a dudas, Grupo Radio Fórmula. Y todo este esfuerzo del señor Azcárraga Madero se ha traducido en que actualmente Grupo Fórmula llega a 20 millones de hogares. Y sigue ni más, creciendo. Ni menos. Así. Bueno, ahí está la información. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. La senadora Mariana Gómez del Campo pide a Miguel Ángel Mancera cumplir con la suspensión de la línea 7 del Metrobús. Tú tienes los detalles, Francisco. Así es, Eduardo, pues la Comisión Permanente exhortó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, a fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la línea 7 del Metrobús, que correría de Indios Verdes a Santa Fe. Asimismo, le solicitó que informe sobre las acciones realizadas respecto al cumplimiento de la suspensión decretada por el juez octavo de distrito en materia administrativa y al restablecimiento de las vialidades correspondientes. Los legisladores aprobaron incluir en el diálogo a las colonias Polanco, Industrial, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes. La senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que por las obras se derribarán 660 árboles y que de 2012 a la fecha, por diferentes obras, la ciudad ha perdido 18.000 árboles. Refirió que el gobierno de la Ciudad de México no ha escuchado a los vecinos. Creo que se debió haber debatido antes de comenzar la obra, y abundó en que le preocupa el impacto social, vial y la imagen urbana y del impacto ecológico. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Nos dice que en foro de políticas energéticas se impulsa estas políticas precisamente por la Fundación Worldwide. Juan Carlos, tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes. Acaba de terminar la conferencia plenaria de Dr. Jenks, que es miembro internacional del Panel Internacional de Cambio Climático, y hay varios datos interesantes con lo que respecta a las políticas energéticas y el cambio climático. 3 datos contundentes, Eduardo. El incremento del uso de energías renovables a nivel mundial ya es en un 30%, y se han generado a nivel mundial 18 millones de empleos directos por la producción de energías limpias. Y el dato que es contundente, que desarma el discurso de Donald Trump, es que un país invierta en energías renovables tan solo representa, Eduardo, una disminución en su crecimiento del 0.06%, Eduardo. Prácticamente nada. La inversión que un país tiene que hacer es sacrificar un crecimiento del 0.06% para obtener beneficios tanto en generación de empleos como energía limpia y evidentemente esto en la mitigación de gases de efecto invernadero y mantener así el incremento de temperatura global en menos de 2 grados centígrados. Que a largo plazo, sin lugar a dudas, estas políticas que se están aplicando a nivel mundial generará nuevas fuentes de empleo y crecimiento en todos los países que participen, ¿no? Así es, Eduardo. Los datos que se están dando ahorita aquí de los millones de empleos que se han generado tan solo en el arranque de la implementación de las energías limpias son bastante alentadores. Y cada año van creciendo el número de países que se están sumando a la producción de energías limpias y, por lo tanto, a la generación de empleo. Se habla que de 195 países que firmaron el Acuerdo de París, ya son al día de hoy 163 países los que están involucrados en la ruta de crecimiento económico, producción de empleo a partir de la generación de energía eléctrica por fuentes de energía limpia. Esto, sin lugar a dudas, es sumamente necesario para todos quienes habitamos en esta pequeña esfera del universo, el planeta Tierra. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco muchísimo tu información, sobre todo los comentarios. Estamos, como siempre, con el gusto de participar, Eduardo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, siempre allá en la Cámara de Diputados como asesor en temas de energía y de medio ambiente. Mire lo que ha dicho Donald Trump del retiro de Estados Unidos de Norteamérica del Pacto de París. Simplemente va a causar un daño tanto económico como material en el mundo, pero principalmente a todos los norteamericanos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Cobia y Bios. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia, el mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Televisa y Cinépolis se unirán. ¿Quieres comprar algo? ¿Solo traes tarjeta, pero el negocio no la acepta? ¡No te quedes con las ganas! Descarga gratis la aplicación Ubicajeros Banxico. Con ella podrás localizar al momento los cajeros automáticos más cercanos, conocer sus comisiones y más. Así de rápido encuentras el cajero más cercano y barato. Así de rápido compras lo que quieres. Con Ubicajeros Banxico, no hay pierde. Disponible para iOS y Android. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Elementos de la policía estatal fueron golpeados y desarmados por un grupo de presuntos huachicoleros en el municipio de Santa Rita, Puebla. Los hechos ocurrieron anoche cuando los uniformados aseguraron una camioneta que transportaba combustible robado en la junta auxiliar de dicho municipio. Autoridades federales, estatales y municipales mantienen el apoyo a la población damnificada de las regiones del Istmo, Costa y Sierra Sur tras el paso de la depresión tropical Calvin. La Fiscalía General del Tabasco informó sobre 3 eventos tácticos llevados a cabo recientemente en el que lograron la desarticulación de 3 bandas de presuntos secuestradores que operaban en los municipios de Centro Cárdenas y Cunduacán. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al noreste de la República Mexicana, al estado de Veracruz. Ahí Sergio Lara nos informa que la PGR mantiene investigación contra Miguel Ángel Yunes y su hijo por enriquecimiento ilícito. Imagínense, todavía no empiezan las campañas de 2018 y ya le están pegando hasta debajo de la lengua, ¿no? Sergio Lara, tú tienes la información. Luego de darse a conocer que la PGR había traído el caso por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, manifestó que ese tema tiene ya un año y al momento no le han permitido demostrar que dicha imputación es falsa. El presidente municipal boqueño reiteró que la Procuraduría General de la República tiene procesos muy lentos, lo que ha generado no poder demostrar que el señalamiento de enriquecimiento ilícito no tiene validez. Cabe mencionar que este miércoles, el juzgado cuarto de distrito notificó a la defensa del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del alcalde boqueño que la Procuraduría General de la República atraería la carpeta de investigación FGE, diagonal FLM, diagonal IM, diagonal 45E, diagonal 2015 por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público. Eso es mentira, eso es desde la denuncia que interpuso José Ramón Gutiérrez en la campaña, creo que hace como un año, no me acuerdo. Desde ese entonces la trajo la PGR, no es un tema de ahorita, es un tema que ahí está y que hemos estado solicitando ya que nos dejen presentar la información, que ese fue el tema, que me dejen comprobar y lo tengo todo perfectamente bien, así es que no tengo ninguna preocupación ni ningún problema. Esa fue una ocurrencia de un idiota en su momento, solo por afectar, pero la realidad es que yo tengo mis cosas en orden, tengo las cosas perfectamente transparentadas y no tengo ningún problema. ¿Qué impedimentos ha habido? Pues simple y sencillamente los procedimientos de la PGR son muy lentos, ¿no? Entonces hemos estado solicitando que nos dejen ya presentar los documentos ya para que puedan cerrar el tema. Las investigaciones son en base a una denuncia presentada en los años 2015 y 2016 en contra del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el presidente municipal boqueño, Miguel Ángel Yunes Márquez, por el organismo de los 400 pueblos de César del Ángel, actualmente preso en Pacho Viejo. Cabe mencionar que en este caso aparece como defensor voluntario el fiscal general del estado, Jorge Winkler. Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Y de Veracruz nos bajamos un poquito, vámonos al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, quien nos informa que en el incendio de la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, ya hubo también explosiones y desafortunadamente se reporta un saldo de fallecidos. Los detalles los tienes tú, Gisela Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues ya después de que ha pues aminorado el sofocamiento del incendio en la refinería de Salina Cruz, Antonio Dovalí Jaime, podemos dar el reporte ya oficial, que son de 9 lesionados y una persona que desafortunadamente, uno de los lesionados fallece. Se trata de uno de los trabajadores que conducía una de estas pipas que son precisamente para, son de los bomberos internos de esta refinería y que desafortunadamente en el incendio pues pierde la vida. Ya los familiares reconocieron pues el cuerpo y ya en este momento pues están haciendo, continúan las labores de sofocamiento. Por momentos la población pues sigue asustada porque se escuchan todavía algunas igniciones y se habla de que se reaviva el fuego por momentos debido a que el crudo pues son 500, no olvidemos la cantidad, 500 mil litros. Barriles, 500 mil barriles de crudo solo en uno de los contenedores. Me decían que esto ya permeó a los otros contenedores, Gisela. ¿Es así? Mira, efectivamente ahorita estamos esperando a que Pemex, porque lo que dicen los trabajadores y que pues no nos podemos tampoco solamente confirmarlo con ellos, porque son datos técnicos, pero nos dicen efectivamente que la población nuevamente está asustada porque se han escuchado estas explosiones y que se habla de que estos contenedores que están a un costado del mayor, que fue este, efectivamente empezaron ya a tener estos mismos problemas de ignición. Estamos por confirmar con Pemex que nos diga pues el último reporte. Hasta hace una hora se mencionaba solamente que estaban algunas llamas llegando ya al otro contenedor. Sin embargo, no se nos ha confirmado que ya está nuevamente la explosión de otro de los contenedores. Había llamas hace una hora y lo que sabemos es de que está recomendando ya a Protección Civil nuevamente se reactivaron 5 de los albergues. Están llevándose otra vez a las familias, desalojándolas, debido a que el humo que permanece está ya causando dolores de cabeza, náuseas a la población que seguía o permanecía en sus hogares. En este momento ya otra vez se los están llevando estos refugios temporales a fin de darles la atención médica. Y la recomendación que se hace por parte de la Secretaría de Salud, Eduardo, es de que humedezcan trapos y que se los pongan para poder respirar por ellos, para evitar o tratar de que con el agua se diluyan estas partículas que continúan en el aire y que están ocasionando estos daños inmediatos a la salud de las personas. Entonces, pues estamos a la espera, Eduardo, si estamos en el transcurso del noticiero, pues yo te pediría que nos dieras esa oportunidad de informarte en cuanto se nos confirme que están ya los otros contenedores en riesgo, como el primero en hacer ignición. Por lo pronto, las situaciones que están desalojando nuevamente esta zona de la colonia petrolera, que son varias calles y es un cerro que está rodeando parte de las instalaciones, y esperamos que bueno, pues en unos momentos más se nos confirme por parte de Pemex, que ha sido pues muy cauteloso, por momentos hasta cerrado, pero pues entendemos que son las situaciones técnicas que tienen ellos que confirmar, nada más que sí a la población, porque pues ellos están asustados. Claro, y además que la información que están dando es a cuentagotas y no muy precisa. Mira, platicábamos con el exdirigente de los trabajadores de Pemex, de la sección 38, con Alfredo López, y nos decía que ellos tienen confirmados 2 fallecimientos. Pemex nos dice que nada más 1. Él nos habla de un chofer de una de las pipas y también nos habla de otro trabajador que participaba en el equipo de combate al incendio, que también sufrió lesiones, quemaduras y al final, que finalmente él nos dice que falleció. Vamos a estar al pendiente, si nos los permites, Gisela, y regresamos más adelante. Tú nos avisas cuándo, con el resto de la información, si me lo permites. Claro que sí, Eduardo, estaremos pendientes y estamos en cuestión de minutos que nos informen si efectivamente ya la explosión invadió a otras áreas de la refinería. Bien, pues vamos a estar al pendiente. Yo te pediría con Diego Rivero el que estemos en contacto para que en cuanto tengas esa información podamos darla a conocer a nuestra audiencia. Muchas gracias, Gisela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ayer inclusive estuvo lloviendo petróleo y todas estas sulfuros que fueron emitidos a la atmósfera por el incendio. Nada más quiero decirle que 500 mil barriles de petróleo representan aproximadamente unos 50, aproximadamente son 50 por 10, 500 metros cuadrados. Imagínese, medio kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho de uno de los contenedores donde están almacenados 500 mil barriles de crudo que ayer mismo se quemaron. Todo esto fue emitido a la atmósfera y, por supuesto, pues causando una contaminación pavorosa. Vamos al Estado de México, está Gaby Hernández. Gaby, muy buenas tardes, nos quedan minuto y medio. Hola Eduardo, buenas tardes. Mira, comentarte que esta madrugada José Antonio N., presunto responsable del homicidio de una niña de 11 años en Nezahualcóyotl, fue encontrado muerto en su celda del Centro Preventivo y de Readaptación Social en Nezahualcóyotl. Este jueves así lo confirmó Eduardo Valente, comisionado de la Seguridad Ciudadana del Estado de México. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación para determinar si la muerte del presunto feminicida fue homicidio o suicidio. El individuo se encontraba en el área de investigación en el Centro de Observación y Clasificación del Centro Preventivo y fue encontrado sin vida aproximadamente a las 5 horas con una cuerda atada al cuello, por lo que Eduardo Valiente, comisionado estatal de Seguridad Ciudadana, dijo que José Octavio tenía atado al cuello una cuerda que utilizan los internos para hacer artesanías. Y es que el pasado 10 de junio la Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de José Octavio N. al ser señalado como presunto responsable de asesinar y atacar sexualmente a una niña de 11 años después de que ella abordara una combi. Pues esa es la información de en este día, Eduardo. Muy bien, Gabriel Hernández, te agradezco muchísimo la información y te preguntaría, en el caso de Juan Cepeda, ¿qué ha pasado? ¿Ha levantado la mano? No, que yo sepa, Eduardo, todavía no. Lo único que sabemos es que el PRD había dicho que pues iban a pedir que se realizara el nuevo... conteo, que se haga un conteo general, ¿no? Bien. Exactamente. Pues ahí, Eduardo, tenemos. Muchísimas gracias, Gaby, por la información. Desde el Estado de México, Gabriel Hernández. Vamos a un corte. Regresamos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano ser feo, fuerte y formal. Pero sobre todo formal. Con todas las camisas y pantalones de vestir para caballero que pongo al 2x1. Solo yo doy camisas y pantalones de vestir para caballero al 2x1. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 18. ¿Sabías que? ¿Sabías que el alfabeto hawaiano tan solo contiene 12 letras? El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Soy Martín Nava, responsable de operaciones del puerto de Guaymas. Gracias a la modernización del puerto, actualmente hemos atendido a 509 embarcaciones y se tiene programado aumentar un 20% más. Miles de sonorenses se benefician con la modernización del puerto de Guaymas, que permite recibir barcos más grandes y carga estratégica. Además, pronto iniciará la construcción de una terminal de granel mineral que también generará empleos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo, yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. XEAI-AM, 1470 kHz. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Soy el ingeniero Luis Manuel Cortés y estoy muy orgulloso de esta obra porque con ella se beneficia a miles de personas que transitan diariamente. Con la ampliación de la autopista México-Puebla, que comunica la región centro del país con el Golfo de México, se facilita el traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Como resultado del operativo Mega implementado en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, policías de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 3 hombres, 2 de ellos en flagrancia, involucrados en el delito de robo a casa-habitación y 1 a transeúnte en las colonias Condesa y Centro. Asimismo, dentro de este operativo, se remitieron al juez cívico 34 infractores, se revisaron 241 personas, 54 vehículos y 78 motocicletas, de las cuales 5 ingresaron al corralón. Como parte del programa En el Corazón de México Seguro, se clausuraron 4 obras de la colonia Roma por incumplir con el reglamento y poner en riesgo la integridad de las personas. Zuleima Huidobro, directora general de Jurídico y Gobierno, informó que 2 de las acciones tuvieron lugar en Zacatecas 73 y Mérida 174 por no contar con medidas de seguridad necesarias para las personas que la habitan. Los centros de transferencia modal en Indios Verdes, Tacuba, Huipulco y Barranca del Muerto serán sometidos a trabajos de renovación y mejoramiento durante el segundo semestre del año. El CETRAM Tacuba en la delegación Miguel Hidalgo tiene 150 mil usuarios en un predio de 11.500 metros cuadrados. Le sigue Huipulco en Tlalpan con 35 mil usuarios diarios y terreno de 16.500 metros cuadrados y por último Barranca del Muerto con 30.000 usuarios en un predio de 2.200 metros cuadrados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y cuando tocamos temas de la Ciudad de México, Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La información del día de hoy de la Ciudad de México. Fíjate que el día de ayer se aprobó un punto de acuerdo bajo que propuso el vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Raúl Flores, para pedir una exhortación a una investigación por parte de la Contraloría para Ricardo Monreal y para todo su o parte de su personal. Está pidiendo que investiguen a Ricardo Monreal, el jefe delegacional de la delegación Cuauhtémoc. De la delegación Cuauhtémoc, ¿qué actividades estuvo llevando a cabo exactamente durante las elecciones del 1 de abril hasta el 30 de julio aproximadamente? Es cuando piden que saber qué movimientos estuvo haciendo, qué estuvo llevando a cabo, y además, pues obviamente lo acusan de desvío de recursos. Desvío de recursos. Hoy estuve precisamente ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y vi que hay un foro donde se está exhortando a los ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc a hacer un levantamiento de firmas para solicitar la revocación de mandato de Monreal. ¿Esto en qué sentido está yendo? Bueno, pues es en el sentido exactamente de lo mismo, que no está llevando a cabo perfectamente o como deben de ser sus actividades como jefe delegacional, y al contrario, estuvo en campaña, ahora sí que estuvo apoyando pues todo el proceso donde estuvo Delfina, allá como candidata en el Estado de México. Ahora sí que descuidó mucho las actividades, de eso es... ¿De lo que lo están acusando? De lo que lo están acusando, precisamente por eso quieren revocar su mandato. Nos acompaña también, está Hugo Tilio Delgadillo, analista también del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio Delgadillo, ¿qué opinión te merece este tipo de situaciones? Muy buenas tardes a la mesa, y déjenles comento que no es la primera vez que Ricardo Monreal hace una cosa de este tipo, ¿no? Ya en la anterior elección, donde compitió su hermano David Monreal, también lo cacharon. Él era el que negociaba, él era el que acordaba con los grupos, y ahora pues mandó a un propio, su chofer, y lo agarraron en Ecatepec, que es donde operó Rubén, operó en Ecatepec, y ahí lo pescaron con unos fajos de billetes. Por eso cuando se pide que se limpie la elección del Estado de México, se dice la intromisión de los gobiernos federales y de los gobiernos delegacionales, es decir... Y del gobierno legítimo, o sea, hay acusaciones a todos los gobiernos, y en ese rasero meten al gobierno de la delegación Cuauhtémoc. y el actor, pues Ricardo Monreal, que no hay que olvidar que él venía del PRI. Hasta hace 17 años era un operador político. Pero después se fue al PRD. Se fue al PRD, hizo su 3 de 3. Y se fue al PRI, al PRD y ahora está en Morena. Ajá. O sea, hacen su 3 de 3 y ahora pues resulta que son sanos, pulcros y ya no saben de las mañas. Se le olvida cuando estuvo en el PRD y ahora se le olvida también su pasado priista. Uh-huh. Entonces, Ricardo Monreal, pues yo creo que sí tiene que explicarle, antes que otra cosa, a la ciudadanía de Cuauhtémoc. ¿No? A Cuauhtémoc, a los habitantes de la Cuauhtémoc, tiene que explicarles por qué hay tantas inundaciones, por qué hay tanta basura, por qué delincuencia. Hay tanta delincuencia, el cobro de piso por parte de los funcionarios a los dueños de los antros, ¿no? No, y acuérdate que también ya habían agarrado a alguien de su gobierno con sí, una con, lana. Sí, con 700 mil pesos con en la cajuela. Así es, y luego agarran a su chofer, o sea, yo creo que no es nuevo y yo creo que tiene que aclararse, más allá de cuál sea y, la... Y luego un sobre que le dejaron ahí en su escritorio con un millón la administración, ¿no? Ah, sí. Y luego tanta remodelación en plazas públicas, derrumbando árboles también, que la ciudadanía se ha quejado mucho también. No, y luego también pues quiere hasta luego sobornar a los santitos, saca sus fotos con el niño de Atocho, ¿no han visto? Hugo Tilio Delgadillo, pero el día de hoy hubo un evento que hicieron llamado en Unión de las Izquierdas. ¿Cómo estuvo esta situación? ¿Cómo es que ante el antagonismo que se está presentando pueda haber un llamado a las izquierdas? Hay que recordar que en 1988 hubo un movimiento fuerte, ¿no?, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, que eran parte de la corriente democrática del PRI. Ajá. Y ellos se pasaron a un frente nacional y dieron origen a lo que ahora es el PRD. La homenajeada fue la maestra Ifigenia Martínez, que fue la primera mujer que estudió en Harvard. Fue la primera mujer directora de la Facultad de Economía, fue diputada federal. Política. Ajá, sí. Y la primera senadora, las primeras senadoras por la capital del país. Y en el evento que se transformó en un foro en el que todos llamaron a la unidad de las izquierdas. Muñoz Ledo a la unidad de las izquierdas, Encinas a la unidad de las izquierdas y la propia Ifigenia, que dijo que ya es momento de que las izquierdas gobiernen. Por cierto, ahí estaba Bueno, ya Raúl están Flores. Gobernando. Ya están gobernando. Ah, pero mira, precisamente, Raúl precisamente Flores estuvo en ese evento, por cierto. Ya tenemos al licenciado Raúl Antonio Flores García, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente del PRD en la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea. Señor licenciado Raúl Antonio Flores García, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, como siempre, un gusto estar en el Punto Crítico. Me lamento por no poder estar en el estudio, pero a tus órdenes. Queremos preguntarte con respecto a este punto de acuerdo que subiste pidiendo la revocación de mandato y que se investigue a Ricardo Monreal. ¿Nos podrías explicar cómo es que se da el tema? Mira, concretamente, no pedimos la revocación, sino pedimos que se investiguen si hubo uso de recursos, Eduardo, públicos en su intervención en Ecatepec, que se presumió abiertamente en las redes sociales. La propia ley electoral, la ley, prohíbe que los servidores públicos, sobre todo los emanados del voto, según las resoluciones del Tribunal Electoral de la Federación, y que manejan recursos públicos, estos los titulares de dependencias, participen en temporada electoral en actos proselitistas. ¿Por qué? Porque primero es inconcebible que un jefe delegacional, en este caso Ricardo Monreal, y no es el único, también otros de Morena, que tal vez fueron más discretos, pero que estuvieron ahí empeñando muchas horas para lograr el cometido en otra entidad, por cierto, tuvieron esta distracción de sus acciones. Dice y se escuda Ricardo Monreal en que fue en sábados y domingos, cuando yo fui jefe delegacional en Coyoacán dos veces, y te puedo asegurar que es un cargo que no tiene horario ni fecha en el calendario, como diría en la cumbia. Aquí nosotros no tenemos de verdad pues parado para decidir lo que puede pasar si un jefe delegacional no está cuando hay un incendio, como ya le pasó en diciembre del 2015 cuando no estuvo en San Quintín, Tonahuas, cuando la gente cuando la gente febrero de 2016, pues la quema de sus casas y no hubo nadie de la delegación. Esa concepción no la tenemos en la Ciudad de México, pero además el ex jefe delegacional en cualquier momento puede surgir alguna incidencia, y él sigue ejerciendo el cargo, y por eso lo importante es que recursos públicos que no deben estar dados en ningún caso en el entredicho. Yo creo que es justo que sepamos qué estaba haciendo, por qué estaba haciendo este tipo de cosas. Y sobre todo, ¿de dónde salieron los recursos, no? Yo te preguntaría, Raúl Antonio Flores García, sí, tú como presidente del PRD en la Ciudad de México, con este llamado, con esta solicitud que tú haces a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿consideras que va a haber repercusión? ¿Realmente va a haber acciones? ¿Se van a tomar medidas conducentes o simplemente va a quedar en un llamado? Mira, debe hacerse. Yo tengo esperanza que las autoridades de la ciudad, no esperanza nada, todo solo mi confianza, y que las autoridades de la ciudad no se dejen seducir. Yo he dicho que Ricardo Morán tiene un tufo de echeverrismo. Ahí, ahorita que hablas de este homenaje a Ifigenia, bueno, pues este PRI que ya no queremos, y digo, yo sé que es de Morena, pero tienen todo ese tufo de una restauración del viejo estilo priista, en donde todo se arregla con una llamada, todo se arregla con un mi hermano, o lo otro es, oye, yo te sé esto, yo te presiono así. No habían pasado ni 24 horas de que yo presento esto, cuando ya había un video en YouTube acerca supuestamente de unas historias negras de manejo presupuestal mías, que por cierto son absolutamente que lo quieren falsas. Utilizar como moneda de cambio, ¿no? Mira, así vamos a ir a un corte, ya ves así. Que aquí nos aplica la guillotina, yo si lo me sé, lo permites, regresamos y seguimos conversando. Con todo gusto. Bien, vamos a ir a un corte, estamos platicando con Raúl Antonio Flores García, el diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos y volvemos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Hoy quiero dedicar este espacio a la figura de don Rogerio Azcárraga Madero, presidente fundador de Grupo Fórmula. El Consejo de la Comunicación le distingue este jueves con el Premio a la Comunicación 2017. La trayectoria de don Rogerio es vasta y llena de éxitos. Creó el sello discográfico Orfeón, que representa uno de los acervos de música latina más importante del mundo. La radio ha sido también una de sus pasiones, con ahínco, pero sobre todo, con una gran visión, conformó el grupo de radio hablada más importante en el país. Y gracias a ello es que es posible el favor de su sintonía. Lanzaría después Telefórmula, canal de televisión de cobertura nacional en México y en los Estados Unidos, Fórmula Online y PM on Street, conformando así Grupo Fórmula. Para quienes formamos parte del mismo, nos llena de orgullo y nos sumamos a este merecido reconocimiento. Don Rogerio, muchas felicidades. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. j'ai le cœur comme une boîte à musique. Es calidad, Orfeón. De tes mains sur moi. ¿Sabías que? ¿Sabías que millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas? Estas entierran sus nueces y no recuerdan dónde. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Estamos conversando con el licenciado Raúl Antonio Flores García, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, con respecto a esa denuncia que hiciera en la Asamblea Legislativa, precisamente el diputado Raúl Antonio Flores García, en contra de Ricardo Monreal, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, por la operación que realizó en tiempos de trabajo como jefe delegacional allá en el Estado de México en favor precisamente de Morena. Está con nosotros también Hugo Tilio Delgadillo, Raúl Antonio Flores, y quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Te quería preguntar lo siguiente. ¿No puede seguir otra vez? ¿Te acuerdas del incidente de Pablo de Antuniano? Ahora el incidente del chofer. ¿No puede? O sea, estamos nuevamente otra vez ante exoneraciones. ¿Qué va a pasar? La ciudadanía quiere gobernantes, no quiere activistas políticos, Raúl. Así es. Mira, es un trabajo, efectivamente, como dices, de tiempo completo, pero no nada más un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo que requiere que des cuentas de tu actividad, que no te pagan para estar metido en escándalos, no te pagan para estar todo el tiempo ahí asumiendo temas que no son de tu competencia. Y no estoy diciendo que no tenga participación política, es un actor político, pero no a costa del bienestar de los ciudadanos. Efectivamente, no puede haber más impunidad. Esto no puede parecer un territorio sin ley. La Ciudad de México es un territorio que se ha puesto aparte de una realidad terrible que se vive en general, de la cual ningún estado casi de la República se sustrae. Y creo que en la ciudad sí tenemos un compromiso con que la vida sea la propia de una sociedad abierta, de una sociedad justa, y eso pasa porque no haya estas áreas de impunidad. Cuando un funcionario comienza a tener este cinismo de simplemente hacer las cosas y decir tengo amigos, me van a ayudar, me van a sacar del problema, bueno, lo que queda también a nosotros es hacer la denuncia. En eso no nos vamos a quedar cortos. Precisamente también por eso mañana estaré en la FEPADE para meter la denuncia también, porque veo que de repente la FEPADE no arma el mismo rasero para todo el mundo. Hay compañeros del partido que están en el acoso total, ¿no? Y de repente pues veo que este señor pues goza. ¿Tú sientes que hay favoritismos hacia partidos? Por ejemplo, la figura intocable de Andrés Manuel López Obrador, con el temor de que vuelva a resurgir esto del desafuero y lo conviertan nuevamente en víctima. ¿Sientes que por ahí esté la situación de que no quieren actuar por ese temor? Sí, creo que hemos llegado a un punto de tal debilidad institucional que pesa más este tipo de figuras que lo que es legal en el país. De otra forma, Hugo, ¿cómo nos explicamos que alguien puede estar prácticamente ya 15 años en campaña? No, esto es pues porque las autoridades electorales que iban a ser la gran promesa ya se sienten inhibidas. Ya les puede decir con la mano en la cintura a cualquier persona que son corruptos. Bueno, si hubiera un estado correcto, pues cualquier recurso público tendría que ser transparentado. Te lo digo como presidente de un partido político, poca gente sabe que Morena, por ejemplo, tiene los peores lugares en transparencia, pero como tiene el monopolio de la moral pública Andrés Manuel y quienes lo siguen, o al menos esa es la fama que se han hecho, y son tan corruptos también sus oponentes principales, que son el PRI, entonces se vuelve un tema muy complicado de explicarle a la gente, y prácticamente es lo que se llama vivir auténticamente de la fama. Yo creo que se tienen que hacer otras evaluaciones, se tiene que efectivamente acabar con cualquier rasgo de impunidad. Nosotros hemos metido denuncias en contra de varios servidores públicos. Tengo que reconocer que, por ejemplo, el contralor ha procedido en el caso de Tlalpan, hay la destitución ya de un... El contralor de la Ciudad de México. El contralor de la Ciudad de México. Eduardo Robelo, ¿no? Eduardo Robelo, un servidor público que estaba haciendo proselitismo en las oficinas de la delegación. Actuó de manera contundente en contra de ellos. Ahora, con esto que nos estás diciendo, nos dejas entrever que el asunto va a ser más mediático que de acción de la justicia. ¿Lo sientes así? Pues esperemos que no, y yo por eso agradezco mucho estos espacios, porque la gente debe enterarse de qué es lo que está transcurriendo, qué es lo que estamos haciendo para que no haya estas áreas de impunidad. Y ustedes nos ayudan muchísimo a que, a ver, o sea, la justicia dicen que tarde a veces, pero llega. Y aquel que no ha rendido las cuentas públicas, aquel que se ha pasado de listo, que hace estos desplantes de impunidad y de soberbia, pues tiene que ser castigado electoralmente. Afortunadamente la sociedad tiene este mecanismo que es la del voto, y yo, como te digo, ya sea en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco, en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, van a tener que pasar también por el ojo de la el escrutinio público, y yo espero que la gente ya no se tome el cuento de que porque Andrés Manuel sale en la foto ya es una persona buena. Eso es una cosa, el sello de los impolutos, ¿no? Cuando aparece Andrés Manuel López Obrador. Diputado Raúl Antonio Flores García, yo te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y sí te convoco a que en cuanto tengas oportunidad nos permitas en esta mesa de trabajo poder platicar más a fondo y tratar los temas. Visítanos, Raúl, por acá en Radio Fórmula, te esperamos, tu amigo Gotilo. Claro que sí, así es, mucho gusto, y al venerado también, ahí estaremos con todo gusto. Ahora estamos en una reunión aquí con los jóvenes del partido, pero en otra ocasión con todo gusto. Sí, mira, tienes una agenda extensa y nos gustaría que también nuestra audiencia conociera de esa agenda y los puntos que sienten ustedes son medulares. Tenemos nosotros como medios de comunicación y como comunicadores la obligación de darle voz a quienes no la tienen. Y por supuesto aquí se deben escuchar todas las voces. Muchas gracias, Eduardo. A tus órdenes, te reconozco. Te agradezco muchísimo. Gracias. Es el licenciado Raúl Antonio Flores García. Conversamos con él con respecto a esta denuncia que se hiciera en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra de Ricardo Monreal, precisamente por la intervención, los fajos de billetes y todo lo que usted escuchó durante la campaña en el Estado de México. También los ciudadanos se manifestaron la semana pasada, hace 3 o 4 semanas, se reunieron los habitantes de la delegación Cuauhtémoc para pretender hacer una consulta solicitando la revocación del mandato de Ricardo Monreal. Tú estuviste ahí, Miguel Muñoz, llegaste unos 20 minutos después de iniciada esta reunión. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, en pocas palabras, los encapsularon, los amedrentaron. ¿Cómo cuántos ciudadanos eran? Somos como unos 25, 30 personas, pero lo decíamos también en el corte. ¿Y quiénes los encapsularon? ¿El gobierno del Distrito Federal? ¿Los policías de la delegación? No, fíjate que hubo dos encapsulamientos. El primero fue por parte de los golpeadores. Más que golpearlos, los amedrentaron, los intimidaron a 2, 3 personas ahí que iban de este pequeño grupo, les quitaron sus celulares, más o menos después de 1 hora y media se los regresaron, por supuesto, les habían borrado ya las fotografías, los videos, les habían quitado el chip, todo el mundo gritando, arriba Morena, arriba Monreal, digo, pues es claro que le aprendió muy bien Ricardo Monreal a la escuela que tiene enfrente, ¿no?, que es la del PRI nacional, que seguramente le enseñaron muy bien cómo cómo hacer ese trabajo tan fino. Y pues imaginativa, gente mayor, o sea, pues la verdad, no tienen vergüenza. ¿Tú crees que en la delegación Cuauhtémoc proceda esto que están solicitando los ciudadanos? No sé precisamente de qué grupo sean, ya, o si sean afines a algún partido. Son comités, mira, más allá de si son afines o no, yo creo que inclusive yo platicando con algunos de ellos, varios votaron por Monreal en su momento y varios lo manifestaron. Pero más allá de si tienen alguna preferencia, porque eso no es ningún delito, claro, sino el asunto es que todos tienen problemas en común, y los problemas en común es falta de seguridad, no hay empleos, todo el problema que hay con el comercio ilegal y otros problemas más. Entonces todo eso en conjunto, pues obviamente a todo mundo les afecta, y todo mundo también coincide que aunque iban a presentar ese documento también en la Asamblea Legislativa, estaban conscientes que no iba a progresar. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que hay una mayoría que es de Morena, y sabemos que muchos también perredistas, que desgraciadamente pues son morenos de closet. Entonces, así iba a ser bastante difícil que lo puedan revocar. Bueno, pues hay que darle seguimiento, vamos a estar al pendiente qué pasa con esta unión de colonos y vecinos al respecto de esta solicitud de revocación de mandato, porque también Ricardo Monreal había pedido que se hiciera el sondeo para determinar si le revocaban o no el mandato, y sí, que él se ajustaba, ¿no? Mira, inclusive también platicado con los vecinos, he tenido la oportunidad de platicar con ellos en varias ocasiones, y dicen que está totalmente amañado. Pues, o sea, indudablemente bueno, que va a salir. Vamos a darle seguimiento. Por lo pronto lo invito a usted a que siga el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocrítico, en su versión digital. La cabeza del día de hoy dice: llueve petróleo en Salina Cruz, Oaxaca. Y ahí en el periódico El Punto Crítico va a encontrar toda la información de lo que ha venido sucediendo en el incendio de esta refinería. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos escuche por esta misma estación, mismas frecuencias, mañana a las 5 de la tarde. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Covia y Bios. ¿Sabías que? ¿Sabías que el ojo humano es capaz de distinguir 10 millones de colores? El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio, y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Soy Luis Lozano y me siento muy feliz con esta nueva autopista porque nos ayuda a llegar más rápido a nuestro destino y a trasladarnos con seguridad. Esta vialidad nos va a beneficiar a todos. Como Luis Lozano, miles de personas ahora usan la autopista Pirámides Texcoco, que al conectar con el gran corredor carretero México-Tuxpan ahorran mucho tiempo de traslado y viajan en mejores condiciones. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.